Latinoamérica, Wake Up, Nana Pancha, desde un disco cuádruple, una cajita con tres CDs, que lleva por título El Fuego y la Palabra, una serie de grupos y artistas de diferentes nacionalidades y procedencias que grabaron este disco en apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Wake Up, Latinoamérica, despierta, Nana Pancha. Latinoamérica, Sudamérica, pongámonos en un contexto, digamos, de raíces de los idiomas que se hablan allí, de una parte, digamos, los no los idiomas, digamos, originarios de la zona, de todo el continente. Estamos hablando en este caso sur de Norteamérica, México, Centroamérica, Sudamérica, incluyendo el portugués, que tiene como raíz el latín. Por lo tanto, decir Latinoamérica es correcto si nos referimos a, digamos, a ese idioma, a esos idiomas comunes, en este caso portugués, pero el castellano para el resto de los países latinoamericanos o sudamericanos o centroamericanos, o si los mexicanos quieren llamarse a sí mismos norteamericanos, pues que de hecho geográficamente lo son. Y los yanquis del norte, que ellos se han apropiado de la palabra americano, también en realidad les pertenece en cierto modo, pero tendrían que ser geográficamente correctos si se denominaran norteamericanos y no Americans o America, como llaman a su país. Es una apropiación a todas luces indebida, geográficamente correcta, pero a todas luces indebida. Bien, hoy, 12 de octubre del año 2010. En la mayor parte, les decía yo, de los países latinoamericanos se le llama Día de la Raza, este 12 de octubre, en conmemoración del avistamiento de tierra por el marinero Rodrigo de Triana en 1492, luego de haber navegado más de dos meses al mando de Cristóbal Colón, a lo que posteriormente se denominaba América. Ellos, de todas maneras, estaban convencidos que habían llegado a las Indias, pero bueno, allá ellos. El término Día de la Raza fue creado por el ex ministro español Faustino Rodríguez San Pedro como presidente de la Unión Iberoamericana, que en 1913 pensó en una celebración que uniese a lo que él, ellos, siempre ellos, denominaban Iberoamérica, es decir, que uniese a España e Iberoamérica, eligiendo para ello el día 12 de octubre. La fecha marca el nacimiento de una nueva identidad, entre comillas, producto del encuentro y fusión de los pueblos originarios del continente americano y los colonizadores españoles. Increíble, le llaman nacimiento de una identidad, producto de la fusión, una fusión, entre comillas, que se hizo con un derramamiento de sangre, imposición de lengua, religión, y muchas de esas fusiones primeras entre esos marineros que iban en las carabelas de Colón y las nativas, no se hizo realmente en plan de fusión, sino que, llamémoslo, fueron violaciones. Por lo tanto, es una manera muy simpática de explicarlo en una página en la red, Día de la Raza. ¿Qué ocurre después? Que este Día de la Raza, evidentemente, molesta, rechina y hace salir, por lo menos a mí y a muchas personas, pues se te ponen los pelos de punta, ¿no? Hacia 1929, como 16 años después, un sacerdote católico español, Zacarías de Vizcarra, radicado en Argentina, propuso en un artículo publicado en la revista Criterio de Buenos Aires que hispanidad debería sustituir a raza en la denominación de las celebraciones del 12 de octubre. Y les digo, había sido propuesto en 1913. El término hispanidad, utilizado ya por Unamuno en un artículo publicado por La Nación de Buenos Aires el 11 de marzo de 1910, comenzó a florecer a partir de 1926, de la mano del médico argentino Avelino Gutiérrez y de dos periodistas españoles, el socialista Luis Araquistáin y el liberal Dionisio Pérez, quienes se convierten durante los años 26 y 27 en principales propagadores de su uso, particularmente en medios pertenecientes a Nicolás María de Urgoite como El Sol y La Voz. Es decir, 1929 pasa de denominarse Día de la Raza a Día de la Hispanidad. A lo largo de 1932 y 1933, Maeztu fue puliendo y popularizando en Acción Española su idea de la hispanidad, que quedó consolidado en la primavera de 1934, cuando apareció su libro Defensa de la Hispanidad. Suele repetirse con frecuencia la especie de que fueron Vizcarra y Maeztu quienes acuñaron el tal concepto, pero en todo caso habrían sido en su particular irización católica, pues, aparte de lo ya dicho, en 1927, Unamuno, por ejemplo, prefiere hispanidad a españolidad. En 1931, el entonces comunista Santiago Montero Díaz, contra los separatismos, defiende al conjunto de naciones ligadas por una comunidad de intereses y subordinadas a una denominación común de hispanidad. O en 1937, Antonio Machado habla en su discurso de clausura del Congreso Internacional de Escritores de Valencia como un español consciente de su hispanidad. Concepto, por lo demás, desde el punto de vista no lingüístico sino geográfico, correcto. Sale de un territorio, de una península, que en aquella época pues se llamaba Hispania, ¿no? Nombre que, si no me equivoco, se lo dieron los romanos, se llamaba Hispania, está derivada de Hispania, nombre que los romanos dieron a la península ibérica una vez conquistada. Los hispanos se les puede también llamar latinos, dice otra página por ahí. Bien. Todo esto comienza para la historia en 1492. Triste comienzo para los pueblos originarios de aquella parte del mundo. Pablo Neruda escribió ya hace muchos años, un libro bajo el título Canto General. Y en ese canto general, algo, decía Neruda al respecto. 1493, vienen por las islas, así se titula el primer poema de este grupo de poemas reunidos bajo el canto general. Los carniceros desolaron las islas. Guanahaní fue la primera en esta historia de martirios. Los hijos de la arcilla vieron rota su sonrisa, golpeada su frágil estatura de venados, y aún en la muerte no entendían. Fueron amarrados y heridos, fueron quemados y abrasados, fueron mordidos y enterrados. Y cuando el tiempo dio su vuelta de vals, bailando en las palmeras, y el salón verde estaba vacío, solo quedaban huesos, rígidamente colocados en forma de cruz, para mayor gloria de Dios y de los hombres. De las gredas mayorales y el ramaje de sotavento, hasta las agrupadas coralinas, fue cortando el cuchillo de Narváez. Aquí la cruz, aquí el rosario, aquí la Virgen del Garrote. La alhaja de Colón, Cuba fosfórica, recibió el estandarte y las rodillas en su arena mojada. Hemos sido pueblos, somos pueblos y queremos seguir siendo pueblos. Como pueblos queremos tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras, porque en estos suelos vivieron y soñaron nuestros abuelos y abuelas desde antes de la conquista. Por nuestro pueblo latinoamericano. caminando bajo el sol, cruzando ríos y mares, buscando las verdades de la manera de vivir, de la razón de existir, la respuesta del porvenir, que si esta vida llegara a su fin, o todos nos iremos. Si algún día tu Dios está, que se viva una fraternal amistad de todos los pueblos de Latinoamérica. Latino, Latino, de Lo Avilón, el grupo La Llaga, también de este disco, de esta caja cuádruple, El Fuego y la Palabra, en apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Seguimos con Neruda y esta primera parte, fichada en 1493, un año después de la llegada de las carabelas con Cristóbal Colón a la cabeza. Ahora es Cuba. Y luego fue la sangre y la ceniza. Después quedaron las palmeras solas. Cuba, mi amor, te amarraron al potro, te cortaron la cara, te apartaron las piernas de oro pálido, te rompieron el sexo de granada, te atravesaron con cuchillos, te dividieron, te quemaron. Por los valles de la dulzura bajaron los exterminadores y en los altos mogotes la cimera de tus hijos se perdió en la niebla. Por allí fueron alcanzados, uno a uno hasta morir, despedazados en el tormento, sin su tierra tibia de flores que huía bajo sus plantas. Cuba, mi amor, qué escalofrío te sacudió de espuma a espuma, hasta que te hiciste pureza, soledad, silencio, espesura. Y los huesitos de tus hijos se disputaron los cangrejos. surcando el cielo de América. Sangre de viento avanzando, forma de fuego en la noche, en ruina de allí. Canto del llanto del indio, voces del tambor tocando, flautas que hablan con Dios, me dicen así. Sangre y fusil y la tierra, gritando revolución. Flautas que hablan con Dios, me dicen así. América de los Indios, de un disco que se titula Rolas de Aslán, de un conjunto de temas reunidos bajo el emblema de Canciones del Movimiento Chicano, Songs of the Chicano Movement, editado por el sello Smithsonian Folkways Recordings. En su plenitud, la Segunda República Española, el 12 de octubre de 1935, mientras en Sevilla se inauguraba el 26º Congreso Internacional de Americanistas, se celebraba en Madrid por primera vez el Día de la Hispanidad. A la española hora de las 5 de la tarde, pronunciaba Ramiro de Maeztu un elocuente discurso, nada menos que en la Academia Española, sobre el descubrimiento y la colonización de América. Además, el primer el primer número de la revista quincenal Hispanidad, la revista de exaltación de España, lleva esa fecha, el 12 de octubre de 1935, y ofrece un artículo de Maezu titulado precisamente El Día de la Hispanidad. En el segundo número de esa revista puede leerse: la conmemoración de la fiesta de la Hispanidad. Con gran brillantez se ha celebrado este año el Día de la Hispanidad. Toda España se ha sumado a su conmemoración. Y no solamente en España, en América, ni qué decir. En cuanto al extranjero, allí donde existe un núcleo de españoles, se han reunido y han brindado por la raza española. Hispanidad número 2, 1 de noviembre 1935, página 26. Estamos hablando del año 1935 y eso nos trae a hoy, año 2010, donde, en un año, ¿no?, en el cual en la mayor parte de los países latinoamericanos, sudamericanos o centroamericanos, latinoamericanos, para estar todos reunidos bajo ese manto de la raíz de la lengua impuesta, no de la propia. Estamos buscando un término que nos aúne, y no lo hispano ni no lo ibérico. Se están celebrando en Latinoamérica, con diferencias de meses, una serie de festividades que tienen que ver con la independencia de estos países de la colonia española, representada en aquella época por el virreinato, por lo menos en la parte sur de Sudamérica, por el virreinato en Perú. Este es el año del bicentenario, un bicentenario que también tiene sus bemoles, porque independencia de quién, seguramente está celebrando, no digo estamos, yo no me incluyo, digamos los países allí en Sudamérica. Están celebrando ahí por todas partes. En Chile están locos con lo del bicentenario, pero la pregunta es: ¿independientes de qué, de quién? ¿De la corona española? Relativo. Habría que preguntárselo a Fexendesa, al Banco de Santander, habría que preguntárselo a Timofónica, que ya no se llama Timofónica, ahora se llama Movistar, y en fin, a todas estas compañías que tienen ciertas áreas de la economía, estratégicas áreas de la economía en sus manos. Y ya para no hablar de la dependencia de la banca internacional. Por lo tanto, bicentenario de la independencia, sí, de la corona española de la época, pero ¿hay una independencia real de esa España del siglo XXI? Pues yo creo que no. Regreso a Neruda, a su canto general. Damos un salto de 1493, nos vamos a 1519. Llegan al Mar de México. A Veracruz va el viento asesino. En Veracruz desembarcaron los caballos. Las barcas van apretadas de garras y barbas rojas de Castilla. Son Arias, Reyes, Rojas, Maldonados, hijos del desamparo castellano, conocedores del hambre en invierno y de los piojos en los mesones. ¿Qué miran acodados al navío? ¿Cuánto de lo que viene y del perdido pasado, del errante viento feudal en la patria azotada? No salieron de los puertos del sur y a poner las manos del pueblo en el saqueo y en la muerte. Ellos ven verdes tierras, libertades, cadenas rotas, construcciones, y desde el barco las olas que se extinguen sobre las costas de compacto misterio. Irían a morir o a revivir detrás de las palmeras, en el aire caliente que, como un horno extraño, la total bocanada hacia ellos dirigen las tierras quemadoras. Eran pueblo, cabezas hirsutas de Montiel, manos duras y rotas de Ocaña y Piedrahíta, brazos de herreros, ojos de niños que miraban el sol terrible y las palmeras. El hambre antigua de Europa,

looking for the new world and the palace in the sun. On the shore lay Montezuma with his poker leaves and pearls. In his halls he often wandered with the secrets of Cortés, The Killer, Cortés el Asesino, acompañado por el grupo The Crazy Horse, del álbum Suma. Y esto da pie para presentarles a nuestro invitado de esta tarde, el señor Juan Gómez, más conocido artísticamente como el Sobrino del Diablo. Sobrino, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, te voy a decir, Juan, porque si te digo sobrino, la gente va a pensar que yo soy tu tío. Y no es cierto. Podría ser, pero no. Podría serlo, perfectamente, pero como no lo soy, entonces prefiero llamarte Juan, y así lo dejamos como claro, que sí, que no, la gente no empiece a relacionar parentescos que no existen. Juan está bien. Juan está bien. Pues mira, ha llegado justo en el momento en que estábamos escuchando este tema de Neil Young, Cortés, porque había leído... Estupendo tema, además. Había leído ese poema de Neruda. Neruda. Todo esto dentro del Día de la Hispanidad, el Día de la Raza y todas esas cosas. Pero yo sé, porque ya nos conocemos hace unos años, que tú, tal como yo, somos buenos fans de Neil Young. Y este tema en particular, hay unas cuantas cosas que podríamos hablar. Sí, porque además estamos hablando hoy del tema del Día de la Hispanidad, y precisamente esto está grabado con Crazy Horse, que son un canadiense con sangre Sioux, que era Neil Young. Y como mínimo Ralph Molina y Frank Poncho San Pedro, de origen azteca, ¿no? Porque son mexicanos. Son mexicanos. Y Billy Talbot, que no lo tengo muy claro de dónde viene Billy Talbot, pero bueno, que es como era, realmente era una banda muy, muy mestiza en ese sentido, ¿no? Y para mí, Zuma, que es el disco al que pertenece esta canción, es mi disco favorito de Neil Young, junto con Harvest probablemente. Y es un disco estupendo. De un sonido de guitarra acojonante. Este es un tema tranquilito, pero tiene temas más cañeros que le saca un sonido a la guitarra maravilloso, Neil Young. Y bueno, el único pero que se le puede poner a esta canción es que pone Cortez con Z. Sí, lo único. Es un poco, bueno, el pobre que va a saber, un canadiense, de cómo se escribe Cortez, ¿no? Pero fíjate tú qué importancia tuvo este cabrón del Cortez, que llega a que un músico canadiense radicado en los Estados Unidos. Cortez y Pizarro son los dos grandes, así dices, grandes asesinos de... Que tú aparece en una película muy interesante de Werner Herzog, ¿no? Aguirre o la cólera de Dios, ¿no? Un poco la china que se hacía cuando llegaban allí los conquistadores. También hay que decir que esto es cierto y es innegable, ¿no? Cuando se va un conquistador, va a un lugar, va a arrasar con lo que pille. Pero también habría que decir, esto te lo digo como así, por ser un poco abogado del diablo, uh-huh, o abogado de mi tío, que también es cierto que probablemente Moctezuma no era tampoco una gran persona. Quiero decir que cuando llegaron los españoles a América, el imperio inca o el imperio azteca tampoco debían ser muy democráticos, y había sacrificios humanos y torturas e invasiones, ¿no? Que es un poco el mito de el buen salvaje, que cuando llegan los españoles se lo cargan todo. Hombre, seguramente allí también había sus más y sus menos. Son choques de imperios al final, ¿no? Choques de fascistas contra fascistas, y el que pringa por medio siempre es el pueblo, ¿no? Sí, pero de todas maneras había una desigualdad en cuanto a medios impresionante a favor de los españoles, obviamente. Aparte de que también hubo tribus que se unieron a ellos traicionando su propia sangre, ¿no? O sea, el imperio azteca nunca hubiera sucumbido a Cortés si no hubieran estado los mixtecas ahí para apoyar a Cortés, ¿no? O sea, posiblemente todo eso son historias de traición y de, sobre todo, como siempre, de pactos entre políticos y militares para quien pringue sea el pueblo, ¿no? Como suele pasar a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Yes. El sobrino del diablo lo tenemos aquí en este día, martes 12 de octubre del año 2010, Día de la Hispanidad. Yo más o menos estuve aclarando un poco, dando datos sobre de dónde viene esto, ¿no? El Día de la Raza, el Día de la Hispanidad, y cómo algunos, y algunos muchos latinoamericanos o sudamericanos, tenemos claro que esto de la hispanidad y lo íbero, pues no va con nosotros realmente, y que es un, y esto tiene que ver con un hispanocentrismo, ¿no? Claro. Que sale desde aquí, que nos siguen todavía considerando un poco como... como una colonia. Una, ¿no?, colonia, y bueno, somos los de allí, pues somos... Pero a ver, vamos dilucidando algunas cosas. Que digan Hispanoamérica, bueno, vale, porque vienen pues de esta península ibérica que geográficamente se llamaba Hispania. Pero ¿por qué Iberoamérica, cuando en aquella península ibérica habían muchísimos más pueblos que los íberos? Claro, estaban los celtas, estaban los celtíberos, los tartesios, eso es cierto. Y todavía menos Latinoamérica, porque en teoría Latinoamérica hablan una lengua latina, ¿no? Romance, castellano. Pero yo no he visto que en las Guayanas hablen castellano, ¿no? O en Brasil. Bueno, es un... no. Bueno, sí, el portugués sí se puede considerar una lengua romance. Una lengua, sí. Pero esa que dices, bueno, y los de Haití que hablan inglés, ¿son latinoamericanos? ¿Qué son, no? Es un poco Haití, extraño, ¿no? Haití, bueno, francés. Sí, es verdad. Haití francés. Sí, que también, inglés. Bueno, sí, ahora me he confundido con Puerto Rico. Sí, cierto. Puerto Rico, sí. Que está muy cerca. Sí, es una, además es curioso porque es una isla y partida por la mitad. Un lado verde fantástico, fabuloso. Y el otro lado prácticamente los franceses lo arrasaron y lo dejaron en un desierto. Y después del terremoto peor aún. Pero ¿por qué iberoamericanos? Juan, eso es lo que a mí no me entra. Hispano aún, no lo acepto. No acepto ninguno de los dos. Pero iberoamericanos que ya quieren imponer además el tema... De los íberos, sí, no, pasando por alto el resto de las culturas. Esas son cosas de terminología que provienen de una etimología mal aplicada en su momento y que ha perdurado, ¿no? Ya. Hay una cosa, Juan, que para quien nos escuche y nos vaya a escuchar en el futuro, lo tengan claro. Juan Gómez, aparte de ser un cantautor, ya con unos años de carrera consolidado, con su sonido propio, su voz, su música y sus canciones, él también tiene unas credenciales académicas que me gustaría que las dijeras para que, digamos, vayamos sentando, digamos, que sé de lo que hablo. Que sabes de lo que hablas, claro, porque yo a lo mejor no, pero bueno, tú... Sí, yo realmente antes de ser músico, pues yo me licencié en filología española, en lingüística y literatura española, de modo que lo que ocurre es que, bueno, ejercí un tiempo de como docente, como profesor, y luego el escenario me tiró más, pero sí, cuando hay que hablar de cosas que tengan que ver con lengua o literatura, pues bueno, una mínima formación sí tengo, eso lo puedo decir, ¿no? Vale. Otra cosa es que tenga razón o no. No, eso es otra cosa, pero que quede claro que estamos hablando con una persona que sabe sobre el tema. Entonces, bueno, esto de Hispanoamérica y de Iberoamérica. El español. A ver, yo vengo diciendo, también con este el mismo principio, que yo no hablo español, yo hablo castellano. Uh-huh. Para separarse de bueno, es una dicotomía que siempre ha habido. Castellano y español son sinónimos, uh-huh. Pero realmente para la gente que no pertenece al Estado español, pues es lógico que puedan decir hablo castellano porque uh-huh. No tiene la connotación nacional, ¿no? Ahí está, exacto. Y es correcto. O por lo menos hace 600 años que no la tiene, porque sí, en su momento Castilla fue un reino. Uh-huh. Pero como después hubo una boda real entre Fernando e Isabel y eso pasó a ser España, pues de algún modo español es lo de España y castellano es la lengua. Vale. Aunque perfectamente puedes decir español y no pasa nada. Ya, pero bueno, por lo menos yo lo digo para desmarcarme un poco, claro, de aquello de este hispano-españocentrismo, ¿no? Uh-huh. Y resulta que hay una cosa curiosa, Juan, hablando... Y la conversación salió a raíz de que le dieron el premio Nobel de la literatura a este señor peruano que solía escribir cosas interesantes. El de la paz no se lo van a dar. Exacto, el de la paz seguramente no, porque bueno, pero es que... A menos que en el jurado esté Margaret Thatcher. Uh-huh. Solía escribir cosas, libros interesantes, pero cuando empezó a opinar de política ya empezó a bajar su cotización en la bolsa de los bien pensantes. Bueno, hablando de esto con un señor de Salamanca, si no me equivoco, un chico... Más joven que nosotros, evidentemente. Veintipocos. Licenciado también en literatura, él es poeta y también tiene algo que ver, filosofía también, estas cosas. Y hablábamos sobre el tema, esto de que decían que desde el gobierno, desde aquí, pues están muy contentos porque también es un triunfo de Hispanoamérica y de las letras hispanas. Y yo saqué este tema y dije, bueno, si que lo digan desde aquí está bien, pero repito, yo le dije esto de hispano y euroamericano a mí no me iba, y que inclusive si me aprietan yo digo que hablo español, y que no hablo español, que hablo castellano. Y él me dice, me dice, castellano hablo yo, tú no, me dice, tú hablas español. Le digo, perdón. Sí, porque castellano solo lo hablamos los de Castilla. Español es lo que se habla en el resto de España y después en Sudamérica, porque lo que llegó allí no llegaron solo castellanos, sino que llegaron extremeños hablando extremeño, andaluces hablando andaluz, y claro, como no llegaron tampoco catalanes y vascos en la primera oleada, pues solo eran eso. Y según este señor, este chico, el español es como la suma de todo eso, pero que castellano es solo lo que se habla en Castilla. Y según él, lo insistió varias veces, que él habla castellano y el castellano solo lo hablan de Castillas, y el resto, incluyendo Sudamérica, hablamos español. Me quedé frío de una pieza, Juan. Yo realmente estoy en desacuerdo totalmente con esta afirmación. Sí, dame alguna casi, luz. Casi me atrevo a decir que tal vez es una afirmación que viene dada por motivos más políticos que lingüísticos, porque quizá por nacionalismo castellano de Castilla, ¿no? Porque el castellano y el español son la misma lengua, es una cuestión de denominación. Y yo soy de Barcelona y hablo castellano, tú eres chileno y hablas castellano, y García Márquez es colombiano y habla castellano. Es la misma lengua. O sea, decir que el castellano solo se habla en Castilla es absurdo. Por eso es como decir que lo que hablan en Boston no es inglés. ¿Qué hablan entonces? También. ¿Bostoniano? O sea, ¿no? Es inglés. Del mismo modo que cualquier lengua se va imponiendo por lo que sea, ¿eh? Que a veces es por conquista, a veces es por asimilación, a veces por interés propio de la gente que vive allí, ¿no? No le digas a un gibraltareño que sea español porque te va a decir que no. Que no, exactamente. Sí. Pero en este caso yo creo que castellano y español las podemos usar como sinónimos, y habla castellano todo aquel que habla esa lengua, que es la lengua de la Real Academia de la Lengua, que está en el diccionario, que hablamos todos, con variantes, por supuesto, ¿eh? Porque aquí, pues, probablemente en Salamanca no dirán huevón. Sí, por ejemplo. ¿No? Dirán gilipollas, ¿no? Pero yo creo que es la misma lengua. Y en todo caso, si él la quiere llamar castellano y quiere decir que nosotros no hablamos castellano, está en todo su derecho de decirlo. Pero así, yo claro, creo que con lingüísticamente, creo que no tienen razón. Él, inclusive, cuando yo le saqué el tema y hablaba la diferencia, decía, bueno, lo español es una denominación geopolítica y cultural después, porque si significa lo español aunar todas las culturas que hay aquí y decir, por ejemplo, que el catalán, hay gente que dice el catalán es un idioma español. ¿A ti qué te parece como catalán? Es que los idiomas no son de ningún país. El catalán es un idioma y punto. Un idioma que casualmente es un idioma hermano del castellano, porque son hijos de la misma lengua, que es el latín, y que se habla en una zona que tú puedes llamar Cataluña, puedes llamar la Comunidad Autónoma de Cataluña, para un independentista será una nación, eso cada uno que allá se lo monte, yo soy, como yo no creo en patrias, ni en naciones, ni en fronteras, a mí eso me la pela. Pero el catalán es una lengua, el castellano es otra lengua. Y el gallego. El gallego es otra lengua. Exactamente. Son lenguas que tienen un sub... Vamos, la diferencia entre lengua y dialecto, que es muy clara. Yeah. La lengua tiene correspondiente escrito y tiene literatura, uh-huh, más rica o menos rica. Pero un dialecto que llega a tener su versión escrita y sus obras literarias se convierte en lengua. Lo hablen 10.000 personas o lo hablen 10 millones de personas. Es decir, eso es como se ve desde el punto de vista lingüístico. Otra cosa es cuando se mezclan cuestiones políticas, como el tema del valenciano, por ejemplo. Exacto. El famoso valenciano, que no es más que catalán, solo con unas variantes fonéticas y alguna morfológica, porque está en una zona más alejada de, digamos, el sustrato que hubo en su momento influyó, y es evidente que el catalán que se habla en Valencia, en Baleares o en Barcelona, o en Lleida o en Girona, es diferente. Uh-huh. Sigue siendo catalán. Vale. Del mismo modo que no habla igual una persona de Salamanca que una persona de Venezuela. Uh-huh. Pero hablan castellano. Hablan castellano. Aparte de las variantes que hay fonéticas, uh-huh, y de palabras que allí se entiendan y aquí no, etcétera, etcétera. Hasta el punto, ¿sí?, que vamos a ponernos un poco... Vamos a reducirlo al absurdo, pero vale, si tú te pones a hablar con un colombiano, te entiendes, ¿no? Perfectamente. Debe ser porque es la misma lengua, ¿no? Sí, a lo mejor dirá tendrá unos modismos y unas palabras que son propias de allí, claro, que no lo voy a entender y viceversa, pero en lo básico y en lo elemental nos entendemos perfectamente. Bueno, gracias, Juan, por aclararme esto. Ya le haré escuchar esta parte del programa al amigo Marcos. A ver, ¿qué me dice? Ah, entonces cuando yo le decía esto de lo español, lo político, lo geográfico, me decía, no, yo no estoy hablando desde la política. Decía yo, como lingüista, esto lo dejamos a un lado, estamos hablando solamente desde el punto de vista lingüístico, y él insistía en esto de que castellano solo habla de Castilla y que el resto hablamos español. Bueno, lo dejamos ahí, yo creo que con lo que has dicho, yo incluso lo has dejado bastante claro. Te daré un argumento más. A ver. El castellano nació en Cantabria, no en Castilla. No por nada, nació en Cantabria porque Castilla estaba ocupada por los moros. Entonces, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, uh-huh, cuando el latín pasó al latín vulgar, uh-huh, poco después llegaron las invasiones. O sea, primero estuvieron cuando acabó el Imperio Romano llegaron los godos, y después de los godos estuvieron los musulmanes, los moros, digamos. Uh-huh. Primero, bueno, muchas oleadas, ¿no? Almorávides, almohades, sí, todos los que hubo. Los reinos de taifas, antes de los reinos de taifas, todo lo que fue en los grandes imperios, ¿no? En Al-Ándalus. Y hubo muy pocas zonas que quedaron libres de invasión. Y casualmente las que quedaron libres fueron las del norte. Cantabria, País Vasco. Con lo cual, el castellano que empezó a desarrollarse allí, a partir del latín vulgar, fue el primer castellano. Porque era donde quedaban cristianos, básicamente. Vale. De modo que los orígenes del castellano puro y duro no están en Castilla, están en Cantabria. Vale. Por lo cual todo esto invalida aún más la tesis que de este chico que dice que el castellano solo se habla en Castilla, ¿no? El castellano es todo lo que hablamos, todos los que hablamos este idioma, y además su origen en un primer momento estuvo más allá de Castilla, estuvo en Cantabria. Juan, me alegra escuchar esto, y ya te digo, con la mejor de las intenciones, le voy a hacer escuchar esta parte del programa a Marcos para que saque sus conclusiones. Una pausa musical antes de seguir entrando en más cosas profundas del Día de la Hispanidad. Sargento García, ¿te suena este grupo? Sí, Sí, un grupo también mestizo donde los hay, ¿no? Sí, ya desde el punto de vista de que sea García y que sea sargento. Imagínate que no es comandante, no es coronel. Un sargento. ¿Sabes? Y no es Stroessner, no, no es García. Es García. Vamos a escuchar un tema que también forma parte de este cuádruple CD Rebeldía, El Fuego y la Palabra en apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y que lleva un título increíble, ¡Qué palique! El que llevamos aquí de momento, ¡Qué palique! Sargento García. Pudieron mantener así. Ojalá fueran menos tiempo soldados y más tiempo seres humanos. Incluso como soldados de nuevo tipo, sí. Es bueno para ellos y es bueno para este ejército. Es bueno para este ejército proponerse como su meta más alta, desaparecer. Eso me gustó, eso. Buena meta, desaparecer. Una buena meta para un ejército, desaparecer. Desgraciadamente, pues, no creo que lo veamos alguna vez. Antes de meternos en otras profundidades, hay una relación también para darle, llenar, digamos, cerrar el círculo con el Día de la Raza, Día de la Hispanidad. También hay otra cosa que se celebra hoy, ya veremos. El 12 de octubre de 1939... año de la victoria en España. ¿Victoria para quién, Juan? Ya sabes para quién. Tras poco más de 6 meses de posguerra, la celebración oficial del Día de la Raza, presidida por FF, porque nombrarlo el dictador no hace falta, tuvo lugar. Tiene el mismo nombre que cierto, que Batiato, pero no diremos más. Ah, vale. Vale, perfecto. El apellido es el mismo. Vale, sí. Tuvo lugar en Zaragoza con un especial devoción a la Virgen en el Día del Pilar, pero sobre todo como Día de la Hispanidad, símbolo de la nueva política interior y exterior que se propugnaba. Es decir, esta fiesta de la Hispanidad con el dictador, con Paquito el Chocolatero, tomó una dimensión mayor todavía, ¿no? Veamos lo que dice Don Pedro Altabella en El Caudillo, La Hispanidad y el Pilar, número extraordinario de la revista Letras, 1 de abril de 1940. Una revista que se llama Letras, ¿eh? En época del dictador, suena a risa, ¿no? Veamos, la fiesta de la Hispanidad han tenido en Zaragoza un escenario incomparable. El significado profundo de las fiestas fue la compenetración íntima del homenaje a la raza y la devoción de Nuestra Señora del Pilar. Es decir, el símbolo de la unión cada vez más estrecha de América y España. Chile participa con fervor en el homenaje que se le rinde a la Hispanidad y se enorgullece de su origen y de sus firmes tradiciones hispánicas. Germán Vergara, de encargado de negocios en Chile, él decía esto: en los albores de la España nueva, de la España fuerte, de la España grande, esto según la revista Letras del año 40, ¿eh? No es lo que pensamos Juan y yo. El Ecuador, ante la significativa solemnidad de este día, no puede menos que sentirse íntima, profundamente unida a España en la ruta hacia el futuro enorme, hacia la meta grandiosa y clara que expresa Hispanidad. Juan F. Marcos Aguirre, ministro plenipotenciario del Ecuador. El caudillo de España ha instituido en Zaragoza y el Día del Pilar la fiesta de la Hispanidad. En este primer año han acudido al llamamiento las naciones hermanas de Portugal y América Hispana. Todos han hecho su primer acto de afirmación hispánica junto al Santo Pilar de Nuestra Señora. El caudillo, en un discurso histórico, ha proclamado a los cuatro vientos que la Virgen Santísima del Pilar es la patrona de la Hispanidad. Y aquí está, Pedro Altabella, El Pilar y la Hispanidad, El Caudillo, no sé qué, año 1940. Fantástico, ¿eh? Qué majos, ¿no? Qué majos, ¿no? Sí. No haber estado qué allí. Qué buena es la Virgen del Pilar, ¿no? Sí, no le basta con España, sino que cualquier país de Latinoamérica también se hace patrona. Y hasta da igual que tenga que desplazar a la Pachamama para eso, ella se hace patrona. Se hace patrona, ya claro. Está. Y te has dado cuenta, como antes hablábamos de Brasil, evidentemente con su propia madre patria, como dicen por allí. Bueno, en Brasil no utilizan esta expresión, que todavía a algunos políticos y mucha gente, desafortunadamente, en Chile siguen madre patria. La madre patria, sí. Es fea esa expresión, ¿eh? Fía, horrible. Más que nada, que combina una palabra tan bonita como madre con una horrible como patria. Exacto. ¿Sabes? Es como un oxímoron. Madre patria. Uf. Horrible. Además, una madre patria que fue castradora, criminal, asesina, violadora. Sí, no fue muy madre. Fue más bien madrastra. Madrastra. Bueno, y decía lo de Brasil, porque antes, cuando hablábamos sobre lo latino, o lo decía yo, también había que incluir a Portugal porque tiene una raíz. El portugués tiene una raíz latina. Bueno, y lo de América. Pues esto de América, Juan. Claro, te viene un señor, yo me recuerdo una anécdota en Frankfurt, en Alemania, llevaba yo meses solo aquí, estaba en un albergue juvenil, se me acerca un chico que se sienta, ¿sabes?, en los albergues, en estas mesas comunes, y se me acerca un chico y se sienta ahí y me saluda en inglés, yo le contesto en inglés por cortesía, y me dice de dónde soy, y yo le digo, soy de Santiago, porque ya lo vi. Tenía pinta de yankee, de norteamericano, entonces, de Santiago. ¡Oh! ¡San Diego! Santiago. Santiago, él entiende San Diego. Le digo, no, Santiago. ¡Oh, yeah, San Diego! Dice, no, Santiago, en Sudamérica. ¡Oh! Me dice el tío, ¿you American? Y le digo, sí. Y tú, me dice, yo también. El tío como que, dos americanos ahí, ¿no? Yo ya le había tomado el pulso al tío, ¿no? Entonces me dice, ¿y de dónde? Yo le digo, de Chile. El tío, ¿sabes? ¿Cómo? Chile no es América. Entonces, el tío... Chile digo, es una cosa que se come con la carne. Claro, primero que no entendía, ¿no? Bueno, entonces tuve que explicarle, así, pocas palabras, porque ya no me apetecía seguir hablando con él, pues eso, que es América, pero hay Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, y que en rigor, pues yo también soy americano, sudamericano, pero soy americano. Y además le dije, oye, mira, es que lo que ocurre es que tú eres de un país que es que no tiene nombre, porque algunos le llaman USA, otros US, otros America, otros North America, otros United States. Y en realidad el país se llama United States of America, Estados Unidos de América. Eso es un nombre. Y si es un nombre, además es erróneo, porque no están todos los estados de América ahí, ¿no? ¿Ya? Bueno, sí. Es un nombre, bueno, cualquier nombre tiene su punto absurdo si ya te paras a pensar, pero ese es más absurdo que ninguno. ¿Sí? Ya, por eso uno se llama Chile, el otro Bolivia, tiene un nombre. La pena es que Bolivia. América no se llame Rodrigombia, como decían... Lelutier. ¿Cómo se llama? Rodrigombia. Cuenta eso, Rodrigombia. Hay un disco estupendo de Lelutier que se llama Más tropiero que nunca. Ah, sí, sí, sí. Que sí. Está la cantata de adelantado Rodrigo Díaz de Carreras. Eso no me acuerdo. Díaz de Carreras es un aventurero español. Ajá. Que llega a América en 1491. No. Un año antes que Colón. Hostia, vale. Y entonces el tipo cuando llega allí dice, ¿ha llegado Colón aquí? Y los indígenas le dicen, no ha llegado aún. Dice, vale, pues esto se va a llamar Rodrigombia. ¡Qué bueno! Rodrigombia. Rodrigombia. No me acordaba, a pesar de conocer ese disco. Bueno, he escuchado temas de ese disco, no lo he escuchado todo en profundidad. América. Tristes días vive esa mal llamada América, digamos, Estados Unidos, ¿no? Lo que ellos llaman América, los demás no lo llamamos así, ¿no? No. Yo, inclusive cuando la gente... Porque claro, de todas maneras, tú escuchas las noticias en la televisión o lees los periódicos de aquí, dicen América. Y cuando alguien, por lo menos en la distancia corta, me dice América, refiriéndose a aquella, yo digo, perdón, Norteamérica o los norteamericanos. Así, claro. Lo que pasa es que ellos lo saben exportar tan bien... Son tan buenos vendedores que han acabado exportando expresiones que ya usamos todos, como American Way of Life o American Exacto. Dream, a que se refieren solamente a Estados Unidos, ¿no? Ya. Y entonces pues da un poco de rabia. Y Perdón, a mí me da mucha rabia. Da bastante rabia, sí. Rage. he traído el disco muy, muy, muy reciente, acabado de salir del horno, de un amigo que es del Dr. Fargo. Un disco que se llama Del Revés, y en que hay una canción en que habla un poquito de todo esto, que se llama Carta al César. Uh-huh. El César en este caso es Carta George Bush. Carta abierta al César. Carta abierta al César, y en que un poco dice, estamos un poco hartos de vuestra exportación masiva, de que los únicos americanos sois vosotros, y de que la American Way of Life es lo que más mola, y también los demás... No solo tenemos tradiciones y cultura, sino que tal vez sean hasta mejor que las vuestras, ¿no? A raíz de eso te voy a contar una cosa después. Dr. Fargo y Carta abierta al César. Si no tengo barbacoa, ni manteca de cacao, y a veces paso de la cola que hay en el supermercado. Si la pregunto, señor presidente del mundo, César V. doble Augusto, César V. doble Augusto. Si el 11 se celebró, que una chica conocí, me llena corazón, cerebro, y por donde hago pipí. Presidente del mundo, César V. doble Augusto, César V. doble Augusto. No me vaya de enigmático, si en mi casa no es todo automático, si aún me hago cosas con la mano, ya no soy un buen ciudadano. Deme usted alguna pista. ¿Soy acaso un terrorista? Escaños, más si puedo una canción, para su próximo cumpleaños. Se titula Salve a mi chica del horror y dice así: Save my baby. Fargo, carta abierta al César, el Bush, Bush hijo, ¿no? Jorge Arbusto Jr. Exacto. Muy bueno, exacto, Jorge Arbusto Jr. De su álbum Del Revés. Doctor Fargo, alguien quiere saber más de él, www, todo junto, eldoctorfargo.com. Cuénteme un pelín sobre el doctor Fargo, porque seguramente hay gente que no lo ha escuchado nunca mencionar y estarán diciendo, ¿y este quién es? Pues Fargo es un cantautor. Cuando digo cantautor, la palabra cantautor ya sabes que a veces tiene esa connotación de canción protesta, yeah. Tío pesado, guitarra de palo. Yeah. Y pues sí, es un cantautor que compone sus canciones, que toca la guitarra, que canta, pero que cuyas fuentes musicales van mucho más allá de la canción de autor clásica. Es, uh-huh. Él es más bien un compositor de influencias muy británicas, muy pop, uh-huh. Muy, digamos, el pop británico de toda la vida. O sea, desde los vale. Beatles y los Kings hasta Blur y este tipo de cosas, y muchas cosas de los 80, que él, yo creo que coge una Turmix, mete todas esas influencias ahí, les añade unas gotitas de grandes textos, porque es un gran escritor de letras, el doctor Fargo. Uh-huh. Y hace un producto muy, muy, muy divertido, que además a veces lo hace solo con banda. Uh-huh. Y que además es actor. Fargo, además, antes de ser cantante, era actor, y entonces... Pues, eso no lo sabía yo. Sí, hace un espectáculo que tiene puntos muy teatrales, ¿no? Mira, quiero hacer escuchar a las auditores y auditores de Un Montón de Música, claro, nos enrollamos, y hay que decir que esta es Contrabanda FM 91.4. Que no lo hemos dicho desde el 93. Claro, ¿eh? Desde el 93, exacto. 91.4, es que exacto, antes... Desde el 91.4 que no lo hemos... 91.4 sería abril del 91. Exacto. Esto es Contrabanda FM y esto es Un Montón de Música los martes, en estrictísimo directo, hoy martes 12 de octubre del año 2010. Programa que se repite mañana en nuevo horario de 9 a 11 de la mañana. Así que si el doctor Farros ahora estará durmiendo, seguro. Lo quería escuchar, pues lo puede hacer mañana de 9 a 11. Y también, no sé si esto ya lo sabías, Juan, en la Radio Neta en Chile, Valparaíso. Sí, lo sé. Lo sabes. 88.9, frecuencia modulada del puerto, intervenida de momento por Radio Contigo. Mira qué nombre para una radio de estas comerciales, piratas, con influencia de estas iglesias evangelistas norteamericanas. Pero Radio Contigo suena, yo creo que es hasta agramatical. Sí, Radio Contigo. Radio Contigo, imagínate. Sin embargo, la Radio Neta la pueden escuchar en la página web de la emisora, www.laradioneta.cl, los martes a partir de las 22 horas. Escuchen esto, por favor. En el palenque los negros rompen sus cadenas y los obreros interrumpen la producción, porque el progreso favorece solo a unos pocos. Va siendo hora de que utilicemos la razón. Me da pena el que se las da de progresista, pero fusilaría a quien no pensase como él. Detrás de cada consigna suele haber un fascista. Hay mucho revolucionario que solo busca poder. Solo busca poder, que solo busca poder. Me dan miedo los dogmas, los credos y el culto a ello. No te creas nada de lo que te dicen, tampoco lo que dice esta canción. Esta es la cumbia de la anarquía. Esta es la cumbia de la anarquía, un tema incluido en un disco que ya tiene años, ¿eh? Ahora estamos hablando con el sobrino del diablo. Como que es mi primer disco, tiene ya casi ocho años, ¿eh? En las nubes. ¿Sigue en las nubes o ha bajado ya de las nubes, sobrino? Ahora estamos hablando con el sobrino del diablo. He ido bajando, planeando, como los buitres así en círculos concéntricos, uh-huh, hasta llegar al suelo. ¿Más centrado? ¿Como persona? ¿Como músico? En general, en su arte. No, y esto es que quiero hacer un puente, porque tú antes hacías una descripción del doctor Fargo, sí, que yo la encuentro como que hay muchos puntos coincidentes contigo, sí, y tal vez la influencia no, o también la influencia mutua, musicales. Mutua. Y las influencias musicales, tú decías... Bueno, yo soy más rockero que popero. Ahí está. Eso sí, es verdad. Eso, vale. Sí, yo soy más de riff de guitarra y solos. Exacto. Por eso me gusta Neil Young, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, hay muchas cosas en común entre Fargo y yo, y incluso hemos hecho espectáculos juntos de vez en cuando, a dos guitarras, dos voces. Incluso tenemos un espectáculo aún por estrenar, a ver si lo conseguimos. No me hacer, digas. Es un espectáculo de perversiones, de adaptaciones de Simon y Garfunkel, con la letra cambiada. Y no hace mucho, porque esta no es la primera vez tuya aquí en el programa, ya van varias. La última, después de un lapso de tiempo, sí, bastante largo, fue para presentar lo último. No sé si hay algo más después de esto. Perder la dignidad. Lo habrá dentro de dos meses. Ah, sí, un sí. Nuevo disco. Disco, y este sí, un disco raro. Es un disco de versiones. Gago. Totalmente. Muy de hecho, bien. Una cosa que hacía muchos años que me apetecía hacer, uh-huh, que es coger canciones que me gustan y adaptarlas. Canciones casi todas anglosajonas. Ya. Y la letra la he traducido, adaptado o simplemente libremente hecho una. a mi rollo. A tu rollo. O sea, algunas que sí, que tienen que ver con el original de la letra, y otras que no. Porque hay que dejarlo claro, Juan Gómez, el sobrino del diablo, yo siempre le he escuchado cantar sus propias canciones, tanto como tanto en solitario como con su grupo, porque tiene una banda en plan guitarra eléctrica, rockera del todo. ¿Alguna canción también de Tin Lizzy o no? ¿O siempre...? Hay un disco mío en directo de hace 2 años en que versioné Whiskey in the Jar. Y en este disco de versiones, pues va a haber, no hay ninguna de Tin Lizzy, pero sí hay una canción de Bob Marley arreglada con guitarras en plan Tin Lizzy. Que es un guiño que me ha apetecido hacer. Un buen guiño. De hecho, hay muchas versiones que están como cruzadas, ¿no? Porque igual que cojo Bob Marley y lo hago sonar a Tin Lizzy, he cogido un tema de Loudon Wainwright III y lo he hecho sonar a Bob Marley, porque se lo he convertido en reggae. Hay versiones de Rory Gallagher, de Frank Zappa, de Judas Priest, de los Kinks, de Ron Sexsmith, de Ben Harper. La verdad es que es un disco muy extenso, porque hay 13 canciones y 5 bromas. Excepto uno de los grupos que era el más heavy de todos, con el Judas Priest. Exacto, con el resto coincidimos en absoluto, pero del todo. Hice un especial Loudon Wainwright no hace mucho, que es un tipo que me gusta muchísimo. Es estupendo. Así como su hijo, que no me termina de gustar. Me pasa exactamente lo mismo. Y no Rufus puedo Wainwright no me gusta nada y tiene mi edad. Y entonces me parece muy curioso que yo me identifique con su padre y no con él. ¿Sabes? Esas cosa que a mí no sería extraño porque soy más o menos de la generación del padre. Tú eres más joven que Loudon. Bueno, pues no tanto, ya lo veremos, mientras ya lo busco. El caso es que Loudon Wainwright me parece un tío estupendo, componiendo, cantando, como showman, haciendo monólogos, precanción. Y Rufus es un poco un llorón, ¿sabes? No me gusta tanto Rufus. Loudon Wainwright tiene una canción muy, muy bonita y que la escribió cuando era un bebé, el Rufus. Sí. Se llama Rufus is a Titman. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, es una canción muy divertida en que dice que desde que ha nacido Rufus, el único que toca las tetas a la chica es el niño. Y él se queda así, ¿no? Exacto. Está muy bien la canción. Muy buena. Muy divertida. Bueno, lo dejamos ahí. Así que disco nuevo, perfecto. Sí, sí. Oye, el tema de la hispanidad ya lo aparcamos, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque estaba pensando qué canción además tocar. Además nos quedan 20 minutos de programa. Ya hemos soltado bastante con esto de la hispanidad. Yo creo que estaba pensando hacer una canción que tuviera que ver con esto. Vale. Pero ahora que lo dices, lo aparcamos o lo enterramos. No, pero si tienes alguna con la cual podamos... Tengo canciones que hablan un poco, son lingüísticas, hablan del castellano y tal. Podemos hacer algunas. Sí, que son una cosa que yo la primera vez sin saber, sin saber tu palmarés académico, me pareció gracioso, me pareció interesante que tú en las presentaciones intercalaras pues estas precisiones lingüísticas. Claro, después supe y dije, correcto. Siempre el muy pedagogo. Pues yo tengo un espectáculo que suelo hacer en institutos, que son 9 canciones sobre lingüística o sobre lengua española. Y hay una que me funciona muy bien, que hablo de la polisemia, que es ese fenómeno por el cual una palabra tiene varios significados, ¿no? Uh-huh. Que siempre hago la broma de que la polisemia es una palabra con varios significados, no es una atracción de PortAventura. Eso es la Polinesia. Vale. Entonces, pues tengo una canción que se llama Acepciones, el verbo poner. Casualmente es del mismo disco que La cumbia de la anarquía. Uh-huh. Y en esta, pues, si no me fallan las cuentas, creo que hay unas 16 acepciones distintas del verbo poner, que es un verbo polisémico. No me digas. Poner a parir, poner los cuernos, poner un piso, etc. Sí, y poner. Sí, un pequeño paréntesis, pues no, el señor Loudon Wainwright no es mayor que yo. No, yo soy 3 años mayor que él. Pues eso es que tú te conservas mucho mejor que Loudon Wainwright. Es que él se conservó mucho tiempo en alcohol. Claro, sí. Y esto, según cómo, no va bien. Porque una cosa es conservarse en alcohol, digamos, cuando te ponen dentro una bella, no sé qué, y lo otro es con el alcohol dentro. Y él, desafortunadamente, abusó mucho de eso. Yo también soy mayor que Rufus, ¿eh? Sí, ¿no? Y también 3 o 4 años. Bueno. Entonces, la canción que vamos a escuchar. Acepciones del verbo poner. En directo aquí con su guitarra, el sobrino del diablo. Como muchos de vosotros, yo perdí la virginidad en el coche de mi padre. Mi padre le dejaba el coche a cualquiera. Aún me acuerdo de aquel día en que nos conocimos. Yo te llevé a mi buhardilla, aquella que estaba en el barrio chino. Tú dijiste, ponte algo. Yo te dije, sí, me voy a poner un martini. Eran los años 80, en concreto el año del secuestro de Kini. Enrique Castro Kini, futbolista asturiano del Barça de los años 80, que aparece en esta canción únicamente porque rima con martini. Yo quería poner a Stoikov, pero no puedes rimarlo salvo que lo hagas en búlgaro o ruso. Yo me puse estupendo y tú te pusiste tierna. Si ponemos atención, pensé, esto va a ser cosa buena. Y nuestro amor siempre ha sido poco menos acumulativo. Se trataba de poner y no quitar lo que ya teníamos. En la década de los 90 nos gustaba echar la siesta. Yo decía, ¿cómo me pones con ese pijama violeta? Y tú decías, ponte guapo, que nos vamos a una fiesta. Puestos a llevar un vino, no lleves Don Simón, lleva un Gran Reserva. Y gritabas, ponte las pilas, que llegamos ya muy tarde. Y yo, traquetía, no te pongas nervi, que 10 minutos no te amarguen. Y nuestro amor siempre ha sido poco menos que acumulativo. Se trataba de poner y no quitar lo que ya teníamos. Hoy estamos ya puretas y tu madre nos ha puesto un piso. Nos ponemos ciegos de gambas en cualquier restaurante chino. Yo me he puesto como un cerdo y tú tiraste la ropa estrecha. Y pa' mí solo sacarina, que los glúcidos me afectan. Los glúcidos, también llamados carbohidratos, son una trampa mortal. Unos nutrientes que existen en los alimentos. Los nutrientes que están destinados a darte energía, pero si tú no los quemas, se transforman en grasa por un fenómeno químico llamado lipogénesis, que viene del griego lipos, grasa, y del hebreo génesis, que significa grupo de rock sinfónico cuyo batería era calvo. Y por lipogénesis te vas poniendo como King África, a base de comer pan. ¡Engordar! Hoy ponemos a parir a algunos viejos amigos, pero puestos a ponerse, yo aún me pongo loco contigo. Especialmente cuando me acuerdo de aquella primera noche que pasamos juntos en el coche de mi padre. Tú estabas enfadada, decías, ¿por qué me has traído aquí? Estábamos en el mirador de Montbau, carretera de Horta a Sardañola, kilómetro 7,5. No me gusta este sitio, decías. Yo, es un sitio muy romántico. Tú contestaste, ¿romántico? Está lleno de gente follando. Digo, bueno, eso es romántico, ¿no? No sabía cómo hacer para convencerte. Y por fin tuve una idea. Un casete que yo llevaba en el coche. Un casete de Eurythmics que decía: Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Gracias a aquella canción te volviste loca. Me arrancaste la ropa a jirones. Luego te quitaste la tuya cuidadosamente y la doblaste. Y perdimos la virginidad en el coche de mi padre. Perdimos la virginidad, que a mí ya me tocaba, tenía 39 años. Y además nos enamoramos por primera vez. Yo de Annie Lennox. Y tú de Dave Stewart. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Sobrino del Diablo, en directo aquí en el estudio de Contrabanda FM, Barcelona. ¿Qué cosas ocurren, eh? Si tú te terminas enamorando de... Bueno, igual es ficción. ¿O no? Ah, vale. Claro, que la canción vaya en primera persona del singular no convierte esto en una autobiografía. Ah, bueno, bueno. Puede ser ficción. Y aquí puede... de los Cranberries... esto es mentira, esto siempre la tengo que explicarlo. ¿En serio? Yo no es me mentira. La, no me la tiré. Qué desilusión. Es una pena, ¿no? No fue con ella, fue con el cantante de Sepultura. En lugar de decir... Ella lo hizo. Hacía... Ella lo hizo con el cantante de Sepultura. O yo. O tú. Vamos a dejarlo. Vale, a ver, que la gente interpreta lo que interpreta lo vale, que quiera. Vale, vale, vale. Curiosamente, navegando por... bueno, en internet, de repente encontré esta canción que... Bueno, tú ya has hecho varias visitas al programa de Buenafuente. Sí, no y, muchas tampoco, pero sí. Bueno, unas tres como mínimo. Ya desde los inicios, una vez que el Buenafuente hizo un... Cuando todavía lo hacía en catalán, imagínate. Sí, sí, sí. Y cantaste, no, esta no, cantaste, no me acuerdo. De Dolores, o recientemente exacto. He cantado el Blues del Diablo. Exacto, el Blues del Diablo. Esa ya la cantaste, pero en las nuevas teles, donde está el Buenafuente. Y entonces esa no es verdad. Vale, perfecto, lo dejamos claro. No todo lo que canta el Sobrino del Diablo, aunque lo cante en primera persona, ha ocurrido, ¿no? Algunas cosas sí, pero no todas. No todas, bueno. Porque bueno, si bueno. No, vaya vida habría llevado yo, más cojonuda. Pero si la llevas, hombre. Sí, no, pero que explico cosas en las canciones que van en primera persona del singular, porque eso le da como una credibilidad, ¿no? De cara al oyente, dice, esto que están explicando es verdad. Pero no tiene, porque no he pasado a mí para nada, ¿no? Bueno. Por suerte, yo la virginidad la perdí antes de los 39. ¿Sí? La perdí a los 37, sí. Bueno, está bien dejarlo claro. Mucho eso, antes, ¿no? Mucho antes. Sí. Porque la gente estará diciendo, José, pobrecito, los 39, pero si fue a los 37 ya va bien, ¿no? Está muy bien, en la mitad de la vida, muy cojonudo. Más o menos, cojonudo. Sí, sí. Oye, ¿es cierto eso? Bueno, no, es igual de lo mismo. No, en relación a esto, a perder virginidades en el País Vasco, se ve que allí tardan más todavía, ¿no? Según hay leyendas sobre esto, eso, ¿no? Eso que decían, ¿no? Que hacer el amor... Es una carta que le escribieron al Papa, ¿no? Los vascos, que dijeron, hacer el amor en Euskadi no es pecado, es milagro. Ahí está. Eso era. Ahí está. Yo no sabía de dónde llegaba esto y era por ahí. Claro, no es un pecado, es un milagro. Oye, a propósito de esto de que... Y en esto también coincidimos, ¿no? Ni patrias, ni himnos patrios, ni banderas, ni... Qué miedo me da todo eso. Sí, todo eso. Ni fronteras transnacionales. Y tampoco... A los papas hay que decirle no, que ni papas, ni... Yo últimamente no me echo mucho a la calle, pero te aseguro que si se monta algo cuando venga Benedicto, como se llame, yo voy, la liamos, ¿eh? Porque la que están montando ahora con la próxima visita del Papa es yo el otro día me hervía la sangre viendo al señor alcalde que tenemos en Barcelona, Jorge Heredero. El Heredero. Diciendo que era muy importante para la ciudad la visita del San Para. Claro, que un tío que se llama a sí mismo socialista utilice expresiones como Santo Padre, me da a mí muy mala espina, ¿no? Sí, a mí me da mal de estómago directamente. Me da mal de estómago. Pero bueno, los políticos, ¿qué esperamos? Y por lo menos di la visita del Papa. Y ya claro, exacto. No digas el Santo Padre. No. Te falta decir su eminencia infalible designada exacto. Por Dios para gobernar exacto. A los fieles, ¿no? Y Vale, mejor ni hablar, pero en fin, vendrá por aquí y... Su santidad, no, perdón, es peor, es que los católicos al Papa le llaman santo directamente, eso es su santidad. Su santidad, ¿tú qué sí. Sabes si él es santo? Primero, cuando se muera, habrá un comité de expertos que determinarán si hizo cosas bien, si las hace lo canonizarán y después lo santificarán. Tú no puedes llamarle santo en vida y mucho menos a un nazi como ese hombre, pero en fin. Un nazi con fotografías probadas de vestido con su uniformecito de las juventudes hitlerianas, un señor que antes de ser papa era cabeza de esa institución que con un nombre muy muy políticamente correcto ahora era la Santa Inquisición, que no tenía de santa nada, pero en fin. Juan, en Sobrino del Diablo, en este disco que usted dice que ya aquí a un par de meses estará en la calle, ¿qué hay ahí de bueno, hay esas versiones, hay alguna de esas versiones que se puede escuchar o usted prefiere hacernos escuchar cosas suyas? Si te apetece puedo no, anticipar lo que tú quieras, ¿sí? Porque mira, nos quedan más o menos unos 12 minutitos de programa y, pues sí. Y aprovechando esta visita fabulosa tuya, pues no quiero dejar pasar la oportunidad. Pues he hecho una adaptación de un tema de Ben Harper y he aprovechado, como decía antes, yo generalmente no hablo de mí en las canciones, pero en esta canción sí, hablo de mí y mal, hablo mal de mí. Eso es raro. Hablo de lo, sí, de lo torpe que soy y despistado. Pero normalmente usted habla muy bien de sí mismo, ¿o no? No, no, yo cuando hablo bien de alguien no es de mí. Ah. Entonces sí que es un presente indicativo en primera persona. Está bien, ficticio. Está bien, la próxima vez que tú estés hablando bien de alguien, ya tendré claro, no está hablando de él, vale. Esta es una de las claras perversiones del disco. O sea, hay canciones más o menos traducidas, otras adaptadas, y otras como esta, que realmente lo único que tiene en común mi canción con la de Ben Harper son los acordes, la melodía y la palabra tren, que en su canción, que la canción se llama Fool for a Lonesome Train, y yo he hecho un tema que se llama Otra vez se me escapa el tren, y eso es la única el único parecido entre mi letra y la suya. ¿Y en qué la hacen? ¿En castellano o en español? Vamos a hacerla en rodrigombiano. Rodrigombiano, ok. El sobrino del diablo en Contrabanda FM, un montón de músicas. Siempre he sido un poco así, me parezco mucho a Mr. Bean. Soy un torpe y un despistado, tengo amnesia, soy un empanao. Salgo justo de casa y el metro va mal. Y de nuevo llego tarde a Sants. Y otra vez se me escapa el tren. Otra vez se me escapa el tren. Por no salir con antelación, me vuelvo a comer un marrón. Otra vez se me escapa el tren. Ser la tercera vez que me pasa. Salgo a tocar y la guitarra me la dejo en casa. Esto es cierto, ¿eh? He ido a tocar sin guitarra 3 veces ya. Cuando llego el técnico de sonido flipa. Así que he pensado, o sea que si un día voy sin guitarra, me voy a hacer monologuista. Tal vez así Satanás me asista, que la cabeza aún no me la puedo dejar. Y otra vez se me escapa el tren. Otra vez se me escapa el tren. Qué desastre de tío soy, necesito más concentración. Porque otra vez se me escapa el tren. La siguiente rima te va a gustar a ti. He perdido el móvil, el paraguas y hasta el carnet. Mi memoria histórica es la de un seguidor de Pinochet. ¿Dónde habré aparcado el coche? En la acera o el chaflán. Y la grúa se lo ha vuelto a llevar. Y otra vez se me escapa el tren. Otra vez se me escapa el tren. A quien no tiene cabeza, más le vale tener piernas. Porque otra vez se me escapa el tren. Otra vez se me escapa el tren. Sobrino del Diablo, una adaptación libre de este tema de... Libérrima del señor Ben Harper. Imagínate que una canción de Ben Harper saliera a Pinochet. No. Pues no, una cosa que sale así de... Esto sale del baúl de los recuerdos. Solo vamos a escuchar un trocito porque te quiero hacer una pregunta. Me han preguntado varias personicas y peligrosicas para las másicas... son las cancionicas agitadóricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un piñuflico la formularica, pa' mi sedéntico yo comentarica. Le contestádico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiento que los detenga si tienen hambre que a los popularicos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrosicos más que los versicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito cuérdica firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos, ni. Le echan carbónico al inocéntico y a rellenádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matánsicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas. Para montar licano hicieron fáltica las refalósicas revolucionicas. El juramentico jamás cumplídico es el causántico del descontentico. Ni los obréricos, ni los paquíticos tienen la culpica, señor fiscálico. Lo que yo cántico es una respuestica a una preguntica de unos graciósicos. Y más no cántico porque no quérico, tengo flojérica en los zapáticos. En los cabélicos, en el vestídico, en lo riñónico y en el corpiñico. Conocías el tema, ¿no? Violeta sí, Parra. Violeta Parra, sí, sí. La zúrquica modérnica. Zúrquica modérnica. Exacto. Sí, sí, es un tema, lo conozco hace muchos años. Yo creo que es el primer tema que escuché de Violeta Parra, además, porque me lo grabaron en un casete, ahora como 25 años, uh-huh. Y esta era la primera canción. Yo creo que debe ser la primera canción de algún disco de ella. Sí, sí, o sea, una cosa de las primeras de Violeta. ¿Y esto cómo lo metemos en el castellano y en el español? A lo mejor habrá escuchado esto este chico que decía que ahora, nosotros sí, allí hablamos. Esto chileno. Esto ya chileno directamente, ¿no? Bueno, Violeta Parra. Bueno, pero esto es un recurso estilístico. ¿Tiene nombre? Poético, sí. Tiene un nombre, ahora no recuerdo cómo es exactamente el nombre, es lo contrario de anáfora, que anáfora sería empezar el verso con la misma palabra siempre, y esto sería como una anáfora, pero al final de verso, porque la palabra, cada palabra le ponen un sufijo, uh-huh. Que es ica. Ica, sí. Pero esto no es una cosa solamente del castellano, los irlandeses lo hacen mucho en las canciones, ¿ah, ¿no? Sí? Le ponen un ou al final, ¿no? Ah, gypsy sí. Ou, yeah. ¿Sabes? Y entonces hace que todo rime, pero además le da una gracia especial, ¿no? Mira qué bien, mira qué bien. Y entre Días de la Hispanidad, La Raza, La Pilarica. La Pilarica. El Doctor Fargo, Sobrino del Diablo, Violeta Parra. Estamos acercándonos ya al final. Nos quedan 2-3 minutitos. ¿Hay algo así como cortito para despedirnos contigo? ¿Cortito? Venga. ¿Sí? ¿Dos minutos? Venga, sí. Muy corto. Vale. Vamos allí, Sonido del Diablo. Una perversión de los Kings. De los Kings, no, perdón, de los Who. Lo he buscado en YouTube. Lo he buscado en el Google. Lo he buscado en el Caza. Y por supuesto en el Emule, pero no lo he encontrado. No me lo puedo descargar. Si no me lo bajo de gratis, me lo tendré que comprar. Se lo he pedido al vecino, es un poco hacker, que me lo localice, se lo baje y me pase, pero no la ha encontrado. No se la puede descargar. Si no se la baja de gratis, la tendré que comprar. He perdido el hambre y las ganas de comer. Estoy obsesionado con esa canción. Es inencontrable, una especie de carabé de un pirata grabado en el Viñarro. Y solo me falta esa canción y tendré la discografía completa sin moverme de mi sillón. Pero no la he encontrado, no me la puedo descargar. Si no me la bajo de gratis, me la tendré que comprar. Cortita, ¿eh? Ay, pero fantástico. Fueron los dos minutos así como... Es que como es la más corta que tengo, digo, ah, esta cabra. Es la más corta que tienes. Yo creo que sí. Y la más larga, si no compara que la cantes ahora, pero ¿cuánto puede durar? O, 10 minutos, quizás. 10 minutos. Sí. ¿Esto en un disco o en, un disco. En directo duran más, claro. Porque en directo me pongo a hablar en medio de la canción y... Ya. Uf, en directo hay canciones mías que han durado 15 minutos y 16. ¿En serio? Y no es que tengan tampoco muchas estrofas o muchos solos. Sino tú allí. Mucho rollo. Mucho rollo. Sí. Palique, como decía el sargento García. Eso es. Bueno, y ahí tenemos ya la... el tema que nos dice que hemos llegado al final de Un Montón de Músicas. Hoy, martes 12 de octubre del año 2010, estupendamente acompañado por Juan Gómez, el sobrino del diablo. Gracias, Juan, por aceptar la invitación. Encantado, como siempre. Nos has ayudado a dilucidar parte de esto que había entre sí, el castellano y el español, por mostrarnos temas nuevos de tu próximo disco, porque el anterior, que es el que tengo aquí en la mano, Perder la Dignidad, ya había sido presentado dignamente en este programa, y a la espera estoy de que traigas el próximo cuando lo tengas. Sí, mi idea es tener ya ejemplares en Navidad. Bueno, pues perfecto. Así que si quieres, en Navidad hacemos una especie de especial anti-Navidad. Podría ser. Y te traigo el disco. Perfecto. Pues todo esto en Un Montón de Músicas, cada martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana. Y en la Radioneta Valparaíso, Chile, 88.9, frecuencia modulada del puerto. Y en la página web de la emisora, www.laradioneta.cl. Allí en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Es decir, Juan, el programa de hoy lo escucharán en Valparaíso el martes 19. Eso si no llega el fin del mundo antes, ¿no? Ah, bueno, claro, esto... Vale. Pero bueno, pero ya ahí ya no tenemos nada que hacer ni tú ni yo. Un Montón de Música, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes han acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez, acompañado por Juan. Juan, gracias, hasta la próxima. Gracias a ti, hasta pronto. Hasta pronto. Y nada más, mail del programa, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, buenas tardes, hasta el próximo martes.